desde la energía del Electro Body Music. Pasando por los sombríos del Gothic Rock. Hasta lo angelical del Gótico Eterno. Todos los géneros musicales oscuros se congregan en La Catedral. Mezcla sueca entre boy band y death metal, Dead by April abría en la catedral con Angels of Clarity. Oswald Henke, después de poner en paréntesis los lanzamientos de Getserben, lanza un par de álbumes en solitario con su característica declamación presente. Henke con Es y Snack. Drogen beschleunigt, Leber zersetzend, freier Fall, satte Friedenskinder. Der Schrecken ist virtuell, die Bilder ähnlich, nur der Geruch fehlt. Wer sagt, dass Leben gerecht ist? Wer sagt, dass jeder lacht? Wenn das Leben sich als Glücksfraß outet, dann wird es Zeit. Zeit, sich umzudrehen. Davon zu laufen. Zurückzuschlagen. Verbal, körperlich. Wer trotzt dem Schicksal? Wer lebt weiter? Welches Ich, auch ohne Seele, ohne Fühlen, Tränen leer? Aber ich konnte sehen und fühlen. Es ist wieder Nacht. Bin ich das, der sich fühlt, oder atme ich als Hülle? Es ist Nacht. Lass es schwarze Tulpenblätter regnen, mich mit Duft bedecken. Ein Abschied, wie leicht die schwarzen Blütenblätter meine Haut küssen, mich betäuben. La Catedral, Musica en toda la escala de grises. Es ist Nacht. Yangai dalta nece. Mentre sorrideva, le la supplicava, va che torni da me. L'uomo e lei scora con il suo perdono. Donna ora, però in cambio voglio che il tuo primo figlio venga a stare con me. Il suo figlio mola per non stare sola, non è degna di un re. Una donna non c'è, dimmi l'una d'argento. Come lo curerai se le braccia non hai? Terminaba de sonar Teatro des Vampires con la canción Figlio de la Luna, original del grupo español Mecano. En el 2004, Sebastian Comor de Icon of Coil, junto al cantante Richard Björklund, lanza su proyecto Mono Fader, un EBM lleno de emociones y melancolía, tal como lo demuestra la canción Tonight We Are. ¿Viste las estrellas esta noche? As we are watching, hold each other's hands, just to feel how close we are. We close our eyes to believe in, and then we realize this is a special night. I look at your eyes and how you're smiling. Your chin next to mine, just to feel the warmth we have. In the blink of an eye, something was happening. I felt it so. We'll be right back. Tara de Cristo. Acabamos de oír por segunda vez en la catedral la canción Ticento de los italianos Mattia Bazar, esta vez versionados por My Black Light. En el 2007, en pleno reavivamiento del New Wave por parte de la industria discográfica en Inglaterra, surge el grupo The Mother, quienes después de una serie de cambios con el nombre serían conocidos como Matinee Club, relanzando su exitoso tema Jane Falls Down. Satisfied with the girl who cried. She wore her heart out. oscuros se congregan en la catedral. El clásico de Moonspell, Opium, era interpretado por los franceses Akin. Alaska Highway impactaron en el 2003 en la escena oscura con su mezcla de gótica y pop, con letras muy sombrías, combinadas con beats muy danzables, dando popularidad al dúo, para luego lanzar un segundo álbum en el 2009 y dejar el proyecto en letargo hasta nuestras fechas. Alaska Highway con Wait With Me. Devour both you and me, but not before I. felicidad y oscuridad se funde en la catedral. la cantante búlgara de pop folk Preslava era retribuida por los rusos Krishna. Durante la primera década del 2000, impulsados por el éxito de la fórmula de Hing y To Die For, infinidad de bandas se adentraron en el llamado Love Metal, en un esfuerzo por ganarse al segmento femenino adolescente. La mayoría de estas bandas eran finlandesas, llevando inclusive al vocalista de Sentence y Charon a formar Poison Black en medio de esa vorágine. Negative fue una de esas bandas. De su álbum debut, The War of Love, recordamos la llena de sentimientos apasionados, The Moment of Our Love. Soy Franserk. Hasta la siguiente. No olvides visitar www.lacatedral.teca o en Facebook con lacatedral.teca. La catedral. Our love is right now. Catedral.